ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con el senador de la Nación por la provincia de Buenos Aires, con Juan Manuel Abal Medina, que con motivo de hablar de que se aprobó en el Senado y resta ahora que se apruebe en diputados la ley para generar una asesoría y un acompañamiento legal por parte de un cuerpo de abogados a quienes sufren la violencia de género. Esto es uno de los puntos por los cuales se movilizó en aquel momento lo que era el Ni Una Menos. Bueno, de esto se tomó apuntes y en el Senado Juan Manuel Abal Medina presentó este proyecto para generar una asesoría, debido a que muy pocos casos llegan a judicializarse y a tener condena. Por eso la importancia de esto. Juan Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Contento, imagino, por esta aprobación, que se aprobó con unanimidad. Exactamente. Sí, la verdad que muy contento, porque bueno, creo que es una medida que va a impactar con mucha fuerza con este tema. Bueno, a unas veces le toca hacer leyes que pueden ayudar un poco en un tema, beneficiar alguna cosa, pero en esta yo estoy convencido que va a ser un aporte sustantivo, justamente por lo que vos decías antes, ¿no? Un estudio de la Corte Suprema de nuestra provincia, de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, muestra que cada 100 causas que se inician por violencia de género, solo 5 llegan a juicio, y okay. 50 en el archivo. Y ahí es lo que tratamos muchas veces. ¿Cuál? La importancia que tiene que haya un asesoramiento jurídico permanente, que esté capacitado, disponible, universal, gratuito y en el lugar, digámoslo así, bien presente, puede justamente salvar muchas vidas en Argentina, ¿no? Juan Manuel, funcionan unas fiscalías que se están empezando a implementar con cada vez mayor desarrollo, creada por la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué articulación van a tener estos cuerpos de abogados con las fiscalías en violencia de género? No, va a ser una articulación permanente, tanto con las fiscalías como con el conjunto de centros de inspección integral de la justicia que tenemos. Pero acá lo sustantivamente distinto, que en este caso, justamente la diferencia cuál es acá, que acá no estamos hablando del rol del fiscal del Estado, claro, sino el rol del abogado. Es decir, acá el Estado, con este único tema, toma una acción distinta a con el resto de los delitos, ¿no? En el resto de los delitos hay defensores públicos cuando uno es acusado, pero en este caso, digamos, nunca hay una acción fuerte del acusador, del Estado. Eso siempre lo hacen individuos aislados, individuos, digamos, cada uno con su abogado en particular. Por esta razón, la temática como la violencia de género, muchas veces las mujeres, sean porque tienen bajos recursos, o al revés, porque tienen altos recursos, pero también sus maridos, y por lo tanto pueden interferir en ese accionar, están como presentando distintas causas que terminan en distintos juzgados, en distintas fiscalías, alguna de un fuero, alguna de otro fuero, y justamente se pierde la integralidad en un tema complejo que, para que se entienda bien, porque uno me podría decir, bueno, como alguno me preguntó, ¿no? ¿Por qué no habría que hacer lo mismo con todos los delitos? Bueno, la diferencia sustantiva que tiene la violencia de género es que es muy poco probable que a vos, a mí, mañana nos roben el celular y la semana que viene la misma persona nos vuelva a robar el celular. En la violencia de género la gran diferencia es esta, que justamente el agresor de hoy puede ser el femicida de mañana. O sea, que una acción del Estado interviniendo a tiempo actúa con una enorme contundencia y justamente divide la vida y la muerte muchas veces, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo planean la implementación esto? ¿A partir de una línea, de un 0800, de oficina? Claro, ¿cómo? Estaría vinculada con la línea 144. Ajá. La línea que tenemos ahora de violencia de género, que está funcionando muy bien en el país, pero esta línea ahora, cuando una mujer llama para hacer la denuncia, cuando un familiar, un conocido también llama para lo mismo, ahí se le dice, bueno, tiene que dirigirse a tal de justicia, tiene que dirigirse a toda la ONG que puede servir este servicio. Cuando esté el cuerpo funcionando, directamente se lo va a contactar con la persona que va a seguir su causa, ¿no? Juan Manuel, también esto, la importancia de que sea por unanimidad, esto que se consagró con todas las fuerzas políticas. ¿Cómo se vivió desde adentro el debate? ¿Fue directamente automático? ¿Las otras fuerzas lo aprobaron medio a regañadientes, sí, pero sabiendo que...? No, quiero, la verdad, tengo que decirlo, no solo fue apoyado por todas las fuerzas políticas, sino que importantes senadores y senadores de otros partidos políticos hicieron comentarios positivos, hicieron sugerencias interesantes para meter en el proyecto, digamos, del peronismo federal, del PRO, del radicalismo. Realmente creo yo que demostró que en este tema hay una concepción muy compartida, por suerte, en gran parte de la Argentina, ¿no? Creo que en ese sentido lo que fue Ni Una Menos fue muy consistente y, qué sé yo, en mi caso particular, cuando participé de esa movilización, me saqué la foto, fui a la marcha como tanto, dije, bueno, pero como se va a ver la nación, tengo que hacer algo más. Y este algo más fue este proyecto que, por eso mismo, creo yo, recibió este acompañamiento tan unánime en el Senado de la Nación, ¿no? Bueno, Juan Manuel, te agradecemos por esta comunicación. Por último, aprovecharte una cosa muy importante para nosotros acá en una ciudad universitaria como es la de La Plata. Bueno, se inauguraron dos nuevas universidades, una acá cercana a la ciudad, en Gonet. Exactamente. ¿En qué van a consistir específicamente estas universidades y qué importancia tiene que se apruebe por ley esta creación de las universidades? Y son dos universidades muy distintas. Por un lado, la universidad que va a ser, digamos, sancionada de Almirante Brown, estamos hablando de una de las localidades más grandes de nuestra provincia, del conurbano, una zona que, como sabemos, en términos de movilidad está bastante alejada de los otros centros universitarios, y va a permitir seguir haciendo esto que venimos haciendo desde hace 12 años, que es acercar educación pública y de calidad a la gente, ¿no? Que no sea requisito haber nacido muy cerca de una casa de la Ciudad de Buenos Aires o la Ciudad de La Plata simplemente para poder estudiar, sino que todos los argentinos que quieran y estén capacitados pueden hacerlo, ¿no? Entonces, la Universidad de Brown en ese sentido es importante. Y la otra universidad que aprobamos, en realidad no es una creación, estamos hablando de la Universidad Pedagógica Bonaerense. Que ya existía. Una gran iniciativa, exactamente, que fue una gran iniciativa porque tiene que ver con mejorar la calidad de nuestros docentes a lo de Argentina, ¿no? De hacerlo desde lo público. Y en este caso, esta universidad deja de ser solo bonaerense y pasa a ser nacional, para poder trabajar en todo el ámbito nacional y contribuir con esta idea de recuperar el sistema educativo argentino que tanto se destruyó en la década de los 90, ¿no? Y esto significa un cambio sustancial, además de la titulación, en lo que es el presupuesto, imagino. El presupuesto, en la incumbencia y en la posibilidad de poder justamente trabajar en el conjunto del país, ¿no? Ajá. Bueno, Juan. Un apoyo muy, muy fuerte a toda esta temática. Muy importante. Así que bueno, Juan Manuel, muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Pasado entonces por Ritmo y Sustancia, Juan Manuel Abal Medina, él es senador nacional. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.